Pero mire, digo, no. Música es música, compadre. ¿Tú qué tocas? No, que puro rock acá. No, música es música, ¿no? A ver, échame ahí un, dos, tres rock and rollando. Bueno, mira, ahí se puede acoplar.